Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, sábado 4 de diciembre del presente año 2021, como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como todos los sábados, nos encontramos David Jabato a los controles, José María Donaire en las redes sociales y Sara Peñuelas y Tiago Donaire en los micros. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Chip.org o en larrua.es, así como llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Hoy vamos a empezar con Jorge Salán, ya que estará esta tarde y la estará Live. Vamos a escuchar Sueño Eterno. Yeah. Como decía antes mi compañera, hoy estará Jorge Salán junto a otros artistas como Danny Baum, Oralí Might, Bajo Presión y Invaders en la sala Revilife de aquí de estos estudios. Vamos a seguir con más música y vamos a escuchar a Puerco Espines. En su último disco, Así Habló Zapatustra. Ay, mira tú. Desde un rock clásico hasta el funky, pasando por blues o el reggae. Este disco incluye también la canción de Esta Noche No, que es un tema que al final nunca salió a la luz y lo han decidido meter en este disco. Vamos a escuchar el segundo corte de Rota. La de la carne, la de la sangre, la de la vida. Muda y chillándole el alma por todos los miedos. Los tristes, los feos, los ciegos. Cantar la pesadilla donde nadie te auxilia y el infierno es de familia. Rota, apaleada con mentiras, con desprecios calculados, sin opciones ni salida. Estarás rota, pero no vencida. Puede que rota, pero no vencida. Sabes que como otras veces lo jurará por tus hijos. No más palizas, no más insultos, ni sacrificios. Y hasta dudas si no lo mereces por no ser perfecta. En la calle, en la cama o en la mesa. Loca por espantar la pesadilla familia. Rota, apaleada con mentiras, con desprecios calculados, sin opciones ni salida. Estarás rota, pero no vencida. Thank you. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Vamos a escuchar un tema más antes de ir con nuestra invitada de hoy, así que escuchamos a 69 Revoluciones con su disco Noroeste y escuchamos lo que sería el sexto corte, La Tormenta. Las nubes se nos caen encima y ahora toca cerrar filas. Hay que correr para buscar un refugio, hay que buscar un lugar donde guarecerse de la tormenta que vendrá. Para buscar un refugio, hay que buscar un lugar donde guarecerse de la tormenta. Ponte la ropa y deja lo demás y coge un poco de hierba por si amaina el temporal. Hoy he vuelto a sentir temblores en mis piernas, pero es el mundo tambalea. Esto me da mala espina. Los árboles crepitan y Pues ahora sí vamos con nuestra invitada de hoy. Buenos días. Bueno, buenas. Bueno, preséntate para que nuestros oyentes sepan quién eres y qué haces en la banda. Vale, pues yo soy Elena y soy cantante de Curly Mane. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo nace la banda, hasta más o menos dónde os encontráis actualmente. Vale, pues todo empezó, en realidad era una idea que yo tenía ya desde el pasado. Yo, mi primera banda era Lysis y era donde yo siempre, pues eso, me he desarrollado, he crecido y bueno, he aprendido un poco a todo, ha sido mi banda maestra, por así decirlo. Y bueno, pues con el tiempo cada una decidimos un poco lo que queríamos hacer y la vida pues hizo que Lysis llegara a su fin, por así decirlo, a disolverse. Pasé un duelo de despedida y nada, me puse a trabajar a buscar a personas que me quisieran acompañar y hacer una banda de rock and roll. ¿Y por qué elegisteis este nombre para el grupo? Pues bueno, en realidad lo hice yo, o sea, toda la idea primigenia de la banda era, pues eso, lo hice yo sola y luego me puse a buscar a gente. Era algo que ya tenía en mente y de esto que te viene, igual que cuando se compone un tema y sabes que va a ser así o que tiene que cambiar algo, para mí tenía que ser ese nombre, es que tenía mucho sentido para mí, vaya, y me identifico con él, entonces por eso fue. Pues si te parece vamos a escuchar un tema y así nuestros oyentes también creo que son un poco más y ahora seguimos hablando. Perfecto. Time after time. Bueno, ¿y por qué decidiste cantar en inglés, hacer los temas en inglés? Pues en realidad es algo que siempre he hecho. Siempre he cantado en inglés, en la banda que, como os he contado antes, uh-huh. de Lisis, también las letras eran en inglés. Y en realidad es, bueno, el rock and roll siempre ha tenido, nace desde la cultura inglesa, entonces muchas bandas las que yo escucho siempre han sido en inglés, sobre todo en los años de oro del rock and roll, que han sido en los 70 y los 80. Entonces era algo que me cuadraba más. También me gustaría que la banda llegara a cuantas más personas mejor, que eso no depende tanto del idioma. Tampoco me cierro a pues hacer algún tema en español o incluso en un futuro hacer un disco en español, ¿por qué no? Uh-huh. Que al fin y al cabo es mi lengua materna y bueno, y yo creo que podría expresar mucho con ella también. Pero bueno, todas las circunstancias se dieron para cantar en inglés, la verdad. Y no. Y con las letras, ¿quieres transmitir algo? ¿Qué quieres decirnos con ellas? Pues mira, con este proyecto lo que tenía muy claro y lo que quiero también contar con ello es que el rock and roll siempre ha sido la música de la disidencia. Es una forma de... para mí es la voz de emociones y de tratar las injusticias, ¿no? De hacer un poco de luchar por los derechos humanos. Entonces, yo busco que la identidad de la banda sea esa y que las letras traten eso. De derechos humanos, justicia social, desde los 70, todos los movimientos que había junto con la cultura que llaman hippie, pero que en realidad rodeaba todo lo que era el rock and roll, estaba basada en la lucha de derechos. Entonces es lo que busco, porque bueno, cuando el rock and roll se empezó a juntar con lo que era la industria musical, ahí es cuando empezó la sexualización de la mujer, tema de las drogas y todo eso. Entonces, salir un poco de esos estereotipos y buscar más pues la parte verdadera. Bueno, un poco al hilo de esto, a la hora de componer, ¿cómo lo hacéis en la banda? ¿Lleváis cada uno una idea o eres tú la que se ocupa así más de las letras? ¿Cómo lo hacéis? Las letras, sí, las escribo yo porque, bueno, al fin y al cabo las canto yo, ¿no? Y creo que es algo importante. Bueno, para mí, ¿no? A la forma de cantar e interpretar, pues es algo que para mí es importante. En cuanto a la música, pues podemos traer cada uno nuestras ideas. Pues ahora Cas Pinipler es el que está tocando la guitarra. Pues un día viene con un riff, pues mirar, tío, está la idea que tengo, no sé qué. Pues de ahí pues saco yo una melodía. Santi se saca la base del bajo. O un día yo pues digo, tío, tengo esta melodía, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos que suene? Y un poco eso, ¿no? Cada uno poniendo su parte. El disco salió en febrero de este año, pero tenéis una canción que se llama 2020, ¿no? ¿En esa canción contasteis algo de la pandemia o...? Pues volviendo al tema que os he contado, bueno, esa canción salió, el primer single salió en diciembre de 2020, y el videoclip es un telediario, ¿no? Y bueno, respecto a todo el tema que se ha vivido con la pandemia, ahora mismo estamos viviendo en algo muy peligroso, que está empezando a censurarse la prensa, pero de una forma bastante sutil. Entonces, lo que quería buscar con eso era un poco hablar de todo lo que había ocurrido en 2020, pues tanto conflictos bélicos, toda la parte pues de las redes sociales, de incendios forestales, que no las cosas son casualidad, luego la parte de toda el tema de prensa, de cómo se presenta eso, ¿no? Pues quería hacer una especie de, bueno, de denuncia un tanto cómica, sin quitarle la importancia que eso tiene, y hacerlo artístico, hacer arte con ello. Por eso fue que se llamara 2020, ¿no? ¿Y la canción de Ego? Es que me ha dado curiosidad ahora, si me puedes decir un poco de qué trata. Pues mira, Ego es... bueno, yo personalmente... todas las personas tenemos bastantes caras y bastantes personalidades, a veces no somos conscientes de ello. Entonces, en el discurso interno que tenemos, más allá fuera de lo que podamos expresar al resto, la parte psicológica interna nuestra, pues pueden aparecer cositas que a veces no son muy buenas y pues nos ponemos a rumiar y muchas veces nos saboteamos incluso a nosotras mismas, digo nosotras porque ahora mismo somos como chicas. Sí, porque tú no estás hablando. Y ego habla un poco de esa parte del ego del ser humano, de tratar de dejar a un lado pues todas esas pensamientos que en realidad restan a las personas y nos vuelven un poco locatis y nos hace sentir un poco mal. También tiene que ver un poco bastante con la salud mental. Y cuando se deja detrás el ego, en realidad cuando sale pues la personalidad de la persona, la verdadera esencia de cada persona. Y de eso va ego. O sea, es que si me preguntáis, pues... Bueno, pues si te parece, podemos escuchar el segundo corte del disco, que es la canción, ¿no?, que le da nombre al disco, me imagino. Sí, eso es. Y luego hablamos un poco de los singles y tal, porque esta fue el primer single, ¿no? Pensaba que ibas a decir de escuchar la de Ego. Ah, no, bueno. Igual escuchamos el segundo corte y, bueno, pues ahora seguimos hablando. Yeah. Bueno, pues contanos ahora un poco sobre los tres singles que me estabas contando que habíais sacado. Pues bueno, sí, en lo que os he comentado ahora, el primer single fue en diciembre del 2020, sacamos en 2020. Luego fue Ego. Y el día de la salida del disco, que si no recuerdo mal fue el 12 de febrero, sacamos ya en Hydro and Roll. La pandemia a la hora de grabar o tal, ¿cómo os ha afectado o no habéis tenido gran afectación por...? Pues mira, la pandemia, al contrario de lo que pueda parecer, yo creo que fue un tiempo extra para hacer las cosas bien. No con prisas, sino a ponernos, sentarnos, hacerlo con calma, pensar en los temas y bueno, grabar, porque también no es fácil encontrar a gente hoy en día que se una a una banda que sin, como parte de la banda, ¿no? Que sin ser pues un mercenario o tal, que es lo que se suele hacer. Entonces, también encontrar a las personas no llevó su tiempo. Y nada, en realidad lo único que dificultó la pandemia fue en las restricciones cuando no nos podíamos mover de casa, a lo mejor no nos podíamos juntar, sí que eso retrasó el trabajo, porque bueno, pero aún así con las tecnologías de ahora y tal, pudimos sacarlo adelante, o sea que yo para mí fue un positivo, si lo miramos desde esa parte. ¿Y con todo esto habéis podido tocar o...? ¿O no habéis podido tocar casi nada? Pues mira, tocamos en mayo, aquí en Madrid, en la Sala Moby Dick. En acústico. Y la verdad que muy bien, fue sold out y fenomenal. Pero claro, no hemos podido tener muchas más oportunidades de, pues bueno, pues cómo está la situación. Ha sido un poco complicado. Hace pues 2 mesecitos tocamos en Vitoria, en la Urban, que fue la leche. Y ahora vamos a tocar la semana que viene, el viernes 10, en la sala Story Life en Madrid, ya en eléctrico, a tope, junto con Pura Pose, que ellos abrirán el bolo. Y nada, que tenemos muchísimas ganas porque ya por fin la gente puede estar de pie, por Dios, puede moverse, puede expresarse, puede saltar, que creo que es algo fundamental en los conciertos y más en el rock and roll, y creo que si no nos iba a salir, pues no sé, una hernia o algo, eso se necesita mucho, así que nada. Y aparte de este concierto, ¿tenéis alguno más para el futuro o de momento no? De momento no, de momento... Cerraríamos ahí, bueno, tenemos cositas, pero no se pueden decir todavía. Tenemos, bueno, una cosa que sí se puede decir, en febrero, el 25 de febrero, tocaremos en Centro Centro, que se ha hecho ahora una expo de lo que era la movida de los 80 del heavy metal aquí en Madrid. Y tocaremos ahí en Cibeles, algo que pues es un regalo, tocar en nuestra ciudad, en Cibeles, en un sitio así, pues es genial. Y luego algún concierto más, pero todavía no podemos decir nada. Y sobre todo ahora el tiempo queremos dedicarlo a componer el nuevo disco y a pensar en ya grabar cuanto antes se pueda. ¿Cómo visteis la aceptación del público hacia... Bueno, cuando sacasteis el disco, que lo sacasteis, pues ya nos has dicho que en febrero. ¿Cómo visteis la aceptación del público? Pues muy bien, la verdad, muy bien. Muy bien. Yo creo que hubo sorpresas de... Claro, porque a mí se me había escuchado en Lysis y Lysis es más underground, tira más al heavy metal. Y escucharme en otra versión y pues ya con una voz también más madurada, más controlada y con un formato como más actualizado, entre comillas, pues tuvo muchas buenas críticas, la verdad. Así que aquí estamos. Yo os iba a preguntar un poco sobre este segundo disco que nos has mencionado antes. ¿Ya tenéis fecha o todavía no está nada preparado? De momento no tenemos fecha. Tendremos que esperar un poquito. Bueno, pues ahora háblanos un poco sobre la portada, quién nos la ha hecho, por qué este diseño. Pues mira, este diseño, no sé, yo lo... Quería que se viera simplemente pues la personalidad. Y aquí estamos, estos somos ahora y esto es lo primero que vamos a hacer y ya está. Entonces, la idea que yo tenía, se la comenté a una gran amiga mía que además es diseñadora y es artista, Sheila Puga. Y nada, se lo expliqué y ella se puso a currar, a hacer bocetos, me los enviaba. ¿Qué te parece y tal? Y la tía, pues a mí me parece que lo clavó. Clavó las personalidades de cada uno y justo lo que, pues eso, lo que yo tenía en mente. Y esa fue la portada, vamos. Eso así fue, así se hizo. Pues si te parece, ponemos otro tema más y continuamos charlando. ¿Te apetece alguno en especial o...? Pues... No sé, como vosotros queráis. Ya ha sonado en Rock and Roll, que es como el que da nombre al disco. Pero vamos, que lo dejo mejor a vuestra elección. Bueno, pues venga, le digo que hemos hablado bastante, ¿no? Vale. Escuchamos el tercer corte del disco. Venga, perfecto. Go, be a stir and don't tear. Bueno, pues... últimamente siempre hacemos una pregunta a los grupos invitados que vienen. Y es que si tuvierais que hacer un... Bueno, tuvieras tú, porque esto es como estás tú sola. Que hacer un festival con, obviamente, tu grupo, ¿no? Digo yo. ¿A cuáles cuatro grupos más invitaríais que fuera de... que sean españoles o nacionales de España? Bueno, madre mía, nacionales de España. Me estoy rayando, ¿eh? ¡Bandas! ¡Buah! ¡Qué pregunta! Es complicada, ¿eh? No es para responder así, rápida. Pues mira, españoles. Es lo típico de que estás en casa tranquila y te digo, estos y estos. Mira, a mí hay una banda que... O sea, es que se me ocurre ahora porque... Porque ayer no sé por qué estuve escuchándola y me gusta mucho, mucho. Y me parece que es muy buena. A lo mejor se sale un poco del contexto ahora mismo. Pero es... A mí Amaral me encanta. Y Eva Amaral me flipa. Y tocaría con ella... pero vamos, además me parece una tía brutal que ha hecho las cosas muy bien. Y que no es fácil estar en la industria y con toda la paja que hay, con toda la mierda que hay. Ella ha sido auténtica siempre. Entonces, la pondría a ella. Y bueno, a ella y a Juan, que pero típico, ¿sabes? Que es ese Bamara, al fin y al cabo. Más bandas. Joder. Venga. Es que qué complicado. No sé, lo típico de bueno, estar escuchando música. Los cigarros. Los cigarros me flipan. Es que me parece el rock and roll más puro y perfecto que hay. Pondría a Aurora and the Betrayers también, por ejemplo. Y Asfalto. Venga. Vaya cartel, ¿eh? ¿Sí? Joder, pues voy a tener que venir aquí. No me esperaba nada. Pues vamos llegando al fin de la entrevista. Si hay algo que nos quieras decir, no te hayamos preguntado, cómo pueden contactar nuestros oyentes contigo, cómo pueden acceder al disco, pues es un momento. Bueno, teníamos que saludar a Milton, que nos está escuchando desde Quito, así que un saludo enorme y muchísimas gracias por escucharnos. Y en este caso, pues bueno, que estoy yo aquí hablando, así que mira, qué bien. Y bueno, nada, que tocamos el 10 de diciembre en la sala Story Life, que sí, va a estar tocando la batería Manu Leder, que es el batería que ha sido siempre de los Leatherheart, que son grandes compañeros y amigos y músicos. ¿Y qué más? Nada, que os queremos ver allí, que va a ser una fiesta, que siga fluyendo el rock and roll, que ha sido un placer estar aquí, que no he tenido muchas entrevistas con mujeres, de hecho es la segunda que tengo, y menos tan jóvenes, así que está genial. Son las más jóvenes del mercado. Sí. No hay otras más jóvenes. Sí, la verdad que sí. Vuestras redes sociales para que se escuchen, compren el disco. Vale, pues tenemos Bandcamp, que ahí se pueden hacer con el disco, tanto en CD como en el vinilo. Y una camiseta que la diseñó Branca Studio en Barcelona, que la verdad que quedó súper chula. Y nada, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ya está. En YouTube, en Spotify, pues todas estas redes sociales, en todas las habidas y por haber, ahí estamos dando rock and roll. Y nada, que muchas gracias. A ti. Bueno, pues elige el último tema y ya terminamos contigo. Venga, pues ahora voy a decir que pongamos It's a Shame. Ya la hemos escuchado. La primera. Ah, ¿no la hemos puesto 2020? No. Ah, pues 2020. Pensaba que el corte 4. Escucho. Vale, pues es que estamos en 2020 y muchas gracias. Muchas gracias. Así. Truth will be dead over and over until they know we are here to play the middle game, but we are stronger. And they forgot the rules again. They leave, take glasses. Truth will be dead over and over until they know we are here to play the middle game, but we are stronger. And they forgot the rules. Continuamos con más música y bueno, pues ya que estarán junto a nuestros invitados de hoy tocando el día 10, escuchamos a Pura Pose con su disco Sírvase y escuchamos lo que es su segundo corte de este disco, Rock and Roll. Mañana sea tarde. Dejemos que el concierto desafine las guitarras, que los nervios queden dentro y la voz empiece a cantar mi canción. ¿Cuántas sensaciones? ¿Cuántos sentimientos? Cada uno baila su forma, pero todos llevan la pasión. Locura por el rock and roll. Bueno, pues os volvemos a recordar que hoy tenéis que venir a la Revi de los estudios en los que nos encontramos, de Revi Rock, en Vicálvaro. Y ya que estarán tocando pues un montón de grupos como son Jorge Salán, Hora Límite, Bajo Presión, Invaders y Danny Baugh. Así que os animo a venir, que seguro que pasáis una gran tarde. Y ahora escuchamos a Agujero de Salida, que estuvo hace no mucho con nosotras. Escuchamos su último disco, Tiempos Decadentes, el primer tema, Zombies, donde colaboraba Entre Tiempo. Con esto ya nos despedimos, que paséis muy buen puente y pues hasta el sábado que viene. Tu mente y no te das cuenta, no quieren que pienses, no quieren que sientas, controlan tu mente y no te das cuenta.